Buenos días y bienvenidos de nuevo a Tertulia Tabernera. Hoy, 6 de febrero del presente año 2021, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como siempre, nos encontramos Sara La Guerrera y Ciar Donaire a los micros, mientras que David Jabato a los controles y JM.Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Sibor, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 3221. Vamos a empezar hoy con Kamikazes de su disco Niños Perdidos y vamos a escuchar ese mismo tema. La semana pasada llegamos a nuestro programa 100 y con eso traíamos el concurso de encontrar las diferencias de las imágenes. Pues este concurso lo vamos a alargar una semana más hasta la semana que viene, así que os invito a todos a participar. Y después, como en el programa anterior nos dijo Iana, mandarle las respuestas a ella. Sí, seguimos con más música y vamos a escuchar a Coacción con su nuevo disco, Nueva Ira. Vamos a escuchar la canción que cierra este disco, que es Un barrio que se agrieta. Seguimos y escuchamos ahora a Toxo. Escuchamos de ellos su primer disco, que se titula igual que el grupo, Toxo. Han sacado ya un videoclip y prevén para este 2021 poder hacer una gira, a ver si es posible, que se le ve con ganas y eso es lo importante. Sí, es una banda de hard rock compuesta por dos artistas gallegos, Javier Pozos y Ángel Porto, y dos argentinos, Bulu Andun y Gus. Vamos a escuchar el primer tema de este disco, Oblígame a respirar. Vamos ahora a escuchar a Aria Ignis con su disco Pasado, Presente y Futuro. Vamos a escuchar el tercer tema, Sanaremos el Mundo. Y os recordamos nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Tertulia Tabernera y la web de Tertulia Tabernera. Continuamos, vamos a escuchar ahora a Locomotor, el corte Hierro y Nicotina. Y os recordamos que mañana estarán, yo no las conozco, en la sala Independence, Razkin el 12 de este mes en el Teatro del Barrio, y King Sapo presentará el domingo 11 de abril su nuevo EP Lengua Púrpura en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Ahora sí, vamos a escuchar Hierro y Nicotina de Locomotor. Os animamos a venir esta tarde a los estudios de Revi Rock, que ya habrá micrófono abierto en la terraza. Y bueno, así, para entretenerse por la tarde. Seguimos y ahora escuchamos El Pecado, que estarán el 12 tocando en Getafe, en el Espacio Mercado, y el 2 de abril en Madrid, Sala Rock Bail. Vamos a escuchar Acorralado. Los astros, la paz y el desenfreno. Seguimos y escuchamos Oxide con su disco Endless Road, y escuchamos el tema, el noveno corte. A ver si nuestro DJ Jabato nos lo pone. Esa canción es Tempest Reward. Ahora sí, vamos a escuchar a Outside Endless Road con ese tema. Someone slams the door. el próximo lunes, es 8 de marzo, y como ya sabréis, el Día de la Mujer. Y todos los años hemos hecho un especial, y este año pues no va a ser menos. Es por eso que escuchamos a Desacato. Escuchamos el tema Contra el Dolor, que habla justo sobre, pues sobre el maltrato y todo que reciben las mujeres. Así que por eso mismo vamos a escucharla hoy. Seguimos rememorando el Día de la Mujer, que va a ser este lunes, y por ello vamos a escuchar a los de Marras con el tema Escápate. Levante, levante. Se ha habido un anuncio. Nos decía por aquí DJ Jabato a micro cerrado que cuando era el Día del Hombre. Bueno, aquí, si quieres comenzar un debate con nosotras. Lo hago, que pierdo por una bolsita. Bueno, pues escuchamos este tema de los de Marras y después lo tenemos contra David Jabato. Madre mía. Y ahora te sientes presa, encerrada en una cárcel, perdiendo la vida al lado de un cobarde que te pega, que te insulta, que te humilla, que te anula, que se nutre de tu miedo para así engordar su ego. Pero en el fondo lo sabe, él ya ha vivido este cuento, en la sangre de su madre la que nutre su recuerdo. Escápate, merece reír, merece boca y dos almas rotas. Silencio en los ojos que gritan socorro con noches heladas dentro de un chabolo. Y ahora te sientes libre, encerrada en una cárcel, perdiendo la vida por culpa de un cobarde que te hizo ser violenta, que te hundió en un agujero, que sacó de ti el cuchillo que todos llevamos dentro. Pero en el fondo lo sabes, vuestra historia olía muerto, era tu sangre o la suya y defendiste tu pellejo. Escápate, merece reír, merece llorar, llorar de alegría, mereces estar sin miedo una vez, como que una vez, toda la vida. Escápate, merece vivir, merece morir, morirte de risa, mereces sentirte mujer una vez, como que una vez, toda la vida. Bueno, chicas, que continuamos ahora, que continuamos y que, claro, yo siempre me preguntaba, ¿cuándo es el Día del Hombre? 19 de noviembre. Ya, ya, vale. Y estamos poniendo canciones ahora, vale, sí. Estamos poniendo canciones contra el maltrato hacia la mujer. ¿Y el maltrato al hombre también existe? Sí, pero es mucho menor. Es menor. Por eso no tiene tanta importancia. No es que no tenga importancia, pero en balanza, ¿no? Claro, en balanza todos los maltratos y las violaciones que decían las mujeres son mucho mayores que las de los hombres. ¿Y vosotras cómo veis esa reacción que tiene el ser humano entre sí? ¿Qué reacción? Claro. El darse golpes. A ver, bueno, es que te explicas un poco. No entiendo muy bien por dónde está yendo. El que haya, pues eso, violencia de género. Pues muy mal. Yo lo veo muy mal. Sí que opino que en el pasado y todo eso, pues las cosas también eran muy distintas y para las mujeres muy difíciles. Pero que haya violencia de género, no sé, la verdad es que hay gente muy, ¿cómo decirlo? Muy tonta. Y me parece fatal, no sé, ¿qué opinas tú, Isier? No, yo igual, no sé, es que como que las mujeres siempre se ha visto como que estaban por abajo, pero no sé, yo creo que somos exactamente iguales, no, claro. No cambia nada. O sea, sí cambian, pero físicamente, y me refiero, lo demás somos iguales. Sí, somos iguales, somos seres humanos. Bueno, pues vamos con más canciones. Pues sí, vamos a seguir con este tema y vamos a escuchar A Golpes, del primer disco de La Fuga, que es A Golpes de Rock and Roll. Miedo, la noche está cerca. Sientes que se abre la puerta. Llega de muy mal humor, está cansado de trabajar, se ha olvidado del amor, pasa la cama y tienes miedo. A golpes, a golpes. We'll be right back. todo aquello se olvidó. Tú te preguntas por qué esta noche no aguantó. Hubo paliza y al final disparo a tu corazón, a tu corazón. A golpes, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes contra la pared. Bueno, pues como decíamos, yo creo que el 8M es muy importante para también reflejar toda la lucha hasta la igualdad, porque en el pasado pues no la había para nada, y también pues por todas las violaciones y toda la violencia de género que hay, así que pues felicidades a todas las mujeres ese día. Bueno, cambiamos de tema y vamos a escuchar ahora a Johnny Lorca con Noches en Blanco. Vamos a escuchar el primer tema, Jimmy. Quiso jugar sus cartas caminando la gran ciudad, peleando todas las trampas, travesías sin final. No. Jimmy dijo que casa, si la jugada salía mal, ya no hay tiempo para desesperar. No, no, esta es la historia de Jimmy el soñador. Arropa en sus sueños una vieja canción, y a lo palo negro que viste de charol. Dice que el destino no puede cambiar. Camina ciega sin mirar. Escuchamos ahora a Playa Cuberris, que tocaron la pasada semana en Madrid. Así es, vamos a escuchar el tema Marte. Bueno, ya ellos tuvieron varios problemas de que tuvieron que aplazar conciertos y eso. Menos mal que pudieron tocar ya la semana pasada. Y bueno, recordamos también lo del concurso. Como hemos dicho previamente, lo aplazamos una semana más. Tenéis que mandar las respuestas a Oyana y tenéis los dibujos publicados en Facebook. Y bueno, pues a ver qué tal tenéis la vista, encontrar las diferencias y que os podéis ganar una caricatura de Raúl, que es un gran artista y va a merecer la pena que participéis. Ahora sí vamos a escuchar Marte de Playa Cuberris. Si hay algo que sé es que no estoy loco, eso ya sería mucho pedir. Oh, oh. Yo no me lo trago y tú tampoco. Pero la verdad es que siempre se nos dio también fingir. Vamos a torcerlo todo un poco. Y antes de romperme en un desliz, yo quiero desnudarte. Es que no estoy loco. Escuchamos a La Desbandada para terminar el programa de hoy. Vamos a escuchar el primer corte. Y bueno, con esto ya nos despedimos. El primer corte de su disco acabamos de empezar, ¿no? Claro. Es que claro, lo he dicho así como que queda muy claro, pero no. No, me he perdido, lo siento. Bueno, recordamos que participéis en el sorteo y que vengáis esta tarde, que os paséis por la Revi, que hay micrófono abierto. Y ahora sí vamos a escuchar La Desbandada, ¿por qué? Y hasta el sábado que viene. Y ya nos vamos con ellos y pues eso, que aquí en el Revi es puertas abiertas y podéis venir a echar una buena tarde, a disfrutar. Hoy no hace un día muy soleado, pero que aquí el ambiente siempre es bueno y agradable entre gente que disfrutamos de la música. ¿No, chicas? ¿Vosotras qué vais a hacer esta tarde? ¿Qué planes tenéis? Un poco estudiar. ¿Tú, Sara, también vas a estudiar? No. No. Pues mañana. ¿Vas a ir de pingo por ahí? Mañana estudio. ¿Y qué tal? ¿La Semana Santa saldremos de Madrid? No tiene pinta, yo creo. No tiene pinta. A ver... Menos un cachopo. Claro, ahora sí. Un cachopo. Hay que celebrar el programa 100, que fue la semana pasada, así que vamos a comer un buen cachopo. Venga, nos vamos con La Desbandada, con lo que es su primer corte de este último disco que tenemos por ahí, ¿no, Icía? No estoy segura de que sea el último, la verdad. El último que nos ha llegado. Venga, hasta la semana que viene. Hace tiempo que en mi cama.